por posible impacto en programas de salud pública debido a los recortes que ha sufrido los recursos del gobierno en el primer trimestre de este año. Entre otros, en internacionales, el plan de Trump para controlar Gaza provoca oleada de críticas en Medio Oriente y resurge una nueva tensión con América Latina. El diario El Tiempo de Colombia en primera página. ¿Qué viene para el gobierno Petro tras Consejo de Ministros televisado que provocó crisis en el gabinete? Tres altos funcionarios ya renunciaron. El ministro Cristo propuso una renuncia protocolaria. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: los primeros miembros del tren de Aragua fueron llevados a Guantánamo. El gobierno de los Estados Unidos trasladó a presuntos miembros de la banda criminal de origen venezolano al centro de detención habilitado en la base naval enclavada en Cuba. Los llevaron en un avión militar que salió de Texas. La secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, ha publicado en las redes sociales que la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores, siendo así el comienzo de los planes de Trump en contra de la migración ilegal. Por su parte, en los deportes, Jesús Vargas hizo historia. En la Serie del Caribe, el pitcher de Macuto, de 26 años de edad, se hizo en la Serie del Caribe al convertirse en el tercer lanzador que logra un no-hit, no-run en el torneo. Pasamos ahora al diario El Expreso de Ecuador, la campaña sin equilibrio entre lo tradicional y digital. También destaca que la Corte acoraza la posición del presidente Noboa. México se desquita con el camarón. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. No sé si te queda alguno más. Cerraríamos con el diario La República de Perú, ya que desde el 2019 se descubrió que Freddy Hinojosa ha comprado a los Castros Yangalí. Esto se habla de uno de los mayores casos de corrupción que se está viviendo actualmente en lo que se denomina como el juicio político de esta década. Finalizamos con el diario Diario Libre de la República Dominicana. El problema haitiano será el tema principal de las reuniones con Marco Rubio. El secretario de Estado norteamericano ya está en la República Dominicana para reunirse con el presidente Luis Abinader. Son los titulares de los principales periódicos y avanzamos, dando cuenta entonces de las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales. Un momento, Carlos, por aquí tenemos anuncio y ya vamos inmediatamente con las tendencias. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. Hace muchos años que dejé mi país y aunque estoy lejos, soy parte de las decisiones importantes. Por una democracia multicolor. Por un Ecuador mejor. Acude a votar el domingo 9 de febrero y elige en la papeleta color café al binomio presidencial. Melón, asambleístas nacionales. Verde, asambleístas por el exterior. Y en la rosada, parlamentarios andinos. Presenta tu cédula de identidad o pasaporte, o ID consular, vigentes o caducados. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Recinto Electoral en Valencia, Instituto de Educación Superior Luis Vives, Avenida Marqués de Sotelo 10, frente a la Estación del Norte. Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero. Ya vamos con las tendencias en las redes sociales. Esta hora escuchamos a Nicky Cuervo. La audiencia de los premios Grammy 2025 bajó a 15.4 millones de espectadores en CBS, comparado con los 16.9 millones del año pasado. La ceremonia estuvo marcada por la expectativa sobre si Beyoncé ganaría el álbum del año y contó con una aparición sorpresa de The Weeknd. A pesar de las tensiones, la gala reconoció a artistas como Sabrina Carpenter, quien ganó Mejor Interpretación Solista Pop y Mejor Álbum Vocal, y a Shakira, que se llevó el premio al Mejor Álbum Pop Latino por Las Mujeres Ya No Lloran. Los devastadores incendios forestales en Los Ángeles impactaron la promoción del evento, pero la ceremonia logró recaudar casi 100 millones de dólares para los esfuerzos de ayuda. Kendrick Lamar triunfó con Canción y Grabación del Año por Not Like Us, consolidando su posición como uno de los grandes ganadores de la noche. El Super Bowl 2025 traerá una avalancha de anuncios llenos de estrellas, humor y extravagancia, con marcas compitiendo por captar la atención de más de 120 millones de espectadores. Cameos de celebridades como Meg Ryan, Bill Crystal, Matthew McConaughey, Chris Hemsworth y David Beckham serán protagonistas en anuncios de Hellman's, Uber Eats y Stella Chua. El humor absurdo se hará presente con Eugene Levy en Little Caesars, bigotes voladores en Pringles y perezosos torpes de Coors Light. También habrá mensajes de impacto social como el de Dove sobre la confianza corporal en niñas y el de Novartis sobre el cáncer de mama. Marcas como Dunkin', Liquid Dead y Estelle Natiz mantienen en secreto sus comerciales, prometiendo sorpresas. Con espacios publicitarios de hasta 8 millones de dólares por 30 segundos, la batalla por la atención está en su punto máximo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Y ahora las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla? El nombre de José Sánchez forma parte de lo más comentado en España, ya que el hermano de Pedro Sánchez anunció que dejará su puesto en la Diputación de Badajoz después de toda la polémica que se ha vivido en los últimos meses con respecto a su puesto directivo como director de Cultura de esta diputación. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Jacques Audiard, el director de la polémica Emilia Pérez, ha realizado una nueva entrevista para la revista Deadline, en donde ha asegurado que no quiere mantener contacto con la actriz Carla Sofía Gascón, pues estipula que se encuentra dentro de un círculo de autodestrucción y que no entiende por qué hace este tipo de comentarios para dañar la perspectiva que se tiene de la película. Entre otras de las tendencias que encontramos a esta hora, tenemos por supuesto el hashtag de la revuelta, al igual que el hashtag de Jurassic Park, ya que se estrenó un nuevo tráiler de la nueva película de la franquicia llamada Jurassic World Rebirth, que será protagonizada por Scarlett Johansson para llegar a los cines en verano de este año 2025. Entre las tendencias del día, el hashtag Feliz Jueves forma parte de lo más comentado, al igual que nombres del Leganés y del Real Madrid fueron parte de lo más comentado entre las últimas tendencias, junto con el hashtag La Copa Mola, ya que recordemos, hoy continúan los cuartos de final de la Copa del Rey. Gracias, Carlos. Bueno, no sabemos qué va a pasar con esta actriz y finalmente ella no para. Y conviene aclarar, no va a asistir a la gala de los premios Oscar. Lo que ha aclarado Netflix es que ellos no van a pagar su transporte ni su, o sea, ni la estadía, en el sentido de que si por sus propios medios Carla Sofía Gascón compra un pasaje, reserva un hotel y asiste a la gala de los premios por su propia cuenta, es bienvenida, ya que está invitada al ser una de las nominadas, pero la distribuidora no se hará cargo del transporte de la misma como se hará con el resto del elenco. Es decir, Netflix no la llevará. Exactamente. Si ella quiere ir, puede hacerlo, pero no va a ir con la película. ¿Y tú qué crees? En el sentido de lo más polémico viene ahora justamente por las declaraciones del director, en las que dice que no quiere mantener contacto con la actriz, pues dice que lo que hace es manchar la opinión pública que tiene la población en general con respecto a la película, que recordemos no ha sido bien recibida desde un primer momento. La verdad es que sigue siendo comidilla de la prensa a nivel nacional e internacional, y además porque vincula a uno de los sectores que, bueno, ha generado solidaridad y con el cual hay simpatía, una de las minorías, como es el colectivo LGTBI más. Sí, sí. Al ser una mujer trans, forma parte de uno de los colectivos que son vulnerables, que por supuesto muchas personas critican también, de que lo ha querido utilizar de defensa. O sea, una cosa es que se te ataque por formar parte de un grupo minoritario, pero otra muy diferente es que tú quieras decir que cualquier tipo de crítica hacia tu persona venga directamente porque tú pertenezcas a alguna minoría, cuando este no es el caso. Lo que no se está criticando su identidad sexual, sino lo que se está criticando es su opinión y postura con respecto a ciertos temas. Claro, ese es el tema que hay que aclarar, porque da la sensación de que está queriéndose proteger con la pertenencia a dicho colectivo. Sí, sí, sí. Sí. La polémica continúa y vamos a ver dónde termina este asunto, pero es como si se pasara de héroe a villana en cuestión de nada, una semana, ¿no? Sí, sí, sí. En lo que ha sido desde las últimas, de los últimos 15 días cuando se dieron a conocer los nominados al Oscar. El Café Mañanero, momento para una pequeña pausa y ya regresamos. Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo, pero antes unos consejitos comerciales. Bar Restaurante El Sazón de la Negra. Platos de Honduras y gastronomía mediterránea. Desayuno sorpresas para toda ocasión. Desayuno típico. Variedad de cócteles. Calle del Obispo La Guarda 5, Torre Fiel. Y si quieres seguir disfrutando El Sazón de la Negra, te esperamos con la mejor música latina y karaoke en nuestro pub en la calle Polo y Peirolón 10. El Sazón de la Negra. Jaider Producciones y J Music presentan el Tour Salsa con Amor 2025 de Roberto Blades. Tú me dices, mi amor, te quiero. Y Osvaldo Román. ¿Dónde irás sin mí? Viernes 7 de febrero en Madison Concert Club, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Roberto Blades y Osvaldo Román en concierto. Ya no regreso con. Entrada general 25 euros, VIP 40, Box Info al 634-252974, 643-593736. Salsa con amor. Colabora, Pago Salsa de Paola Rebata. Y que acaricia tu piel, y susurra tu oído. Roberto Blades y Osvaldo Román. Salsa con amor. Yo soy el malo. Será un concierto inolvidable. Leden Aesthetic, el lugar donde la belleza y el bienestar se encuentran. ¿Quieres unas uñas perfectas, una mirada impactante o un masaje relajante? En Leden Aesthetic lo tenemos todo para ti. Uñas de gel y semipermanentes, pedicure, depilación con cera e hilo, higiene facial, lifting de pestañas, masajes y mucho más. Visítanos en calle Padre Ferris, 18 Valencia. Síguenos en redes sociales y descubre nuestras promociones y servicios. Porque en Leden Aesthetic no solo cuidamos de ti, te hacemos brillar. Escuchas El Café Mañanero. Black Sabbath volverá a reunirse con su formación original por primera vez en 20 años para un último concierto que promete ser el mayor espectáculo del heavy metal en la historia. La banda encabezará el evento The Back to the Beginning el 5 de julio en el Villa Park, Birmingham, ciudad natal del grupo. Ozzy Osbourne, Tommy, Jesse Butler y Bill Ward compartirán escenario nuevamente y el evento contará además con Metallica, Slayer y Alice in Chains. Además, más artistas por anunciar. Osbourne, quien ha enfrentado problemas de salud en los últimos años, expresó su emoción por regresar a sus raíces. Las ganancias del concierto serán destinadas a organizaciones benéficas como Cure Parkinson y el Hospital Infantil de Birmingham. Las entradas saldrán a la venta el próximo 14 de febrero. La buena música aquí en el Café Mañanero y el buen sabor en el Sazón de la Negra. Preste mucha atención, es un nuevo sitio que abrió sus puertas en Valencia y tiene los sabores de Honduras. Gastronomía mediterránea también. Desayunos con baleadas. Sí, como lo escucha. Semitas y café. También un desayuno típico con queso, plátano, aguacate, huevo y tortillas. También el pollo con tajada, que no puede faltar tratándose de la gastronomía de Honduras. El pescado con tajadas, el plato típico hondureño, la chuleta, sopa de mariscos, sopa de res, sopa de mondongo. Esto los fines de semana. Recuerde el Sazón de la Negra, que está exactamente en la calle Obispo de la Guarda. Sí, aclaro, Obispo de la Guarda. De pronto no vayan a irse para la Guardia, ¿no? Obispo de la Guarda, número 5, aquí en el sector Torrefiel de Valencia. Y si usted quiere continuar la rumba, pues se va para el PAF, el Sazón de la Negra, que está en la calle Polo y Peirolón, número 10, con la mejor música latina, para un karaoke, por ejemplo. El Sazón de la Negra. Bueno, llega Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo cuando se prepara Carlo Angulo para compartirnos el personaje del día. Nicky Cuervo. Premios Lo Nuestro 2025 ha anunciado los primeros artistas que participarán en su próxima edición, que se celebrará el 20 de febrero en Miami y será transmitida por Univision, Unimax y VIX. Carin León, el máximo nominado con 10 candidaturas, formará parte del homenaje al legendario compositor Manuel Alejandro, nombrado visionario de Lo Nuestro. Becky G también lidera con 10 nominaciones, mientras que Shakira y Mike Towers le siguen con 9 nominaciones. Entre los shows confirmados, Camilo y Yamit Safdi presentarán su éxito Querida Yo, Danny Ocean interpretará Vitamina y Nati Natasha estrenará una canción de su nuevo álbum producido por Romeo Santos. La gala tendrá como lema Uniendo Generaciones, destacando la conexión entre la música del pasado y el presente. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Y vamos entonces con un segmento que ya es clásico aquí en el Café Mañanero, como es el personaje del día. ¿De quién se habla hoy? ¿Quién se acapara todos los focos, las portadas? Personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del rapero Kanye West, quien reveló que fue diagnosticado con autismo. El rapero ha comentado que su esposa Bianca Censori fue quien lo llevó con un especialista para verificar este nuevo diagnóstico, ya que sorprendió a sus fans, ya que recordemos, justamente hace ya unos 10 años se le había diagnosticado que tenía un trastorno bipolar. Pero debido a que lo llevaron a un nuevo especialista, se le ha brindado una nueva perspectiva, por lo cual el cantante de 47 años, quien comparte 4 hijos con la reconocida Kim Kardashian, habló abiertamente ahora sobre sus problemas de salud mental, revelando que el diagnóstico que había recibido en 2016 no era del todo correcto y que, por supuesto, ahora tiene una nueva perspectiva con respecto a la manera en la que ve el mundo y, por supuesto, la música, diciendo también que ahora que sabe que forma parte del espectro autista, tendrá una nueva forma de poder hacerse llegar a sus más allegados y conocidos y también quiere dar una nueva perspectiva para todas las personas que tienen también este síndrome. Este fue el que aspiró a la presidencia de los Estados Unidos. Sí. El que en el momento. Años, ¿no? Sí, que quiso competir en el momento en el que Joe Biden fue contra Donald Trump. Muy bien. Entonces ahora revela que tiene una especie de autismo. Bueno, pues. El Café Mañanero. Dedicación, tradición y calidad son el sello de distinción de un lugar único en Valencia. Vera Restaurante, un sitio a tu altura. Carnes a la brasa y a la piedra. Cortes con maduración de entre 30 y 45 días. Tapas tradicionales y esos caprichos gastronómicos como nuestros nachos de patacones, únicos en la ciudad a los que no podemos renunciar. Todo enmarcado en una carta gourmet y una selección de vinos cuidadosamente elegidos. Menú diario y para grupos. Voz Vera Restaurante. Estamos en el centro de la ciudad, Navarro Reverter, número 8, zona Borta del Mar, Valencia. Dedicación, tradición y calidad. Vera Restaurante, un lugar a tu altura. Reservas 960-225540. Búscanos en Instagram como Vera Restaurante. Tiene panadería latina, Caray Restaurante, donde puede disfrutar de pan de bono, pan de cacho, buñuelos cuatro quesos y más. Sus desayunos como calentado, huevos pericos y almuerzos. Menú diario, con una fusión única entre latina y mediterránea. Prueba su sancocho, chuletón y parrillada a la brasa. Caray Restaurante, sus cenas son increíbles. Plaza Rafaela Tart 20, Manises, reservas para cumpleaños, bautizos y cualquier compromiso social. Al 698-913-786. Caray Restaurante, amplio y familiar. Si extrañas el auténtico pan ecuatoriano o simplemente quieres probar lo mejor de la panadería tradicional, ven a Masa y Migas. En Masa y Migas encontrarás una gran variedad de pan ecuatoriano y panadería española. Cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y mucho más. ¿Tienes un evento especial? Te preparamos la tarta perfecta para cualquier ocasión. Masa y Migas, abierto todos los días de 7 a 21 horas. Visítanos en calle Pedro Cabanes y Marqués de Montortal, sector Torrefiel. Contáctanos al 962-11-8014 o al móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano ahora más cerca de ti. Masa y Migas, la auténtica panadería ecuatoriana. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Avanzamos en el café mañanero. Atención a este mensaje que es muy importante. Sí, especialmente para ecuatorianos y también extranjeros de otras nacionalidades. Asesoría y Gestoría Chimborazo ofrece los servicios especializados en tramitación de nacionalidad y gestiones de extranjería en general, apostillas de documentos y antecedentes penales, gestiones ante la DGT, por ejemplo, canjes de carnet de conducir, cambios de titularidad, convenio bilateral de seguridad social España-Ecuador. También redacción de minutas para poderes generales y especiales, solicitud de visados y declaración de la renta y muchos más. Está adscrito al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia, calle Uruguay número 11, sexto piso, puerta 607. Le atiende de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 y 30 de la tarde a 8 de la noche. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Chimborazo a su lado. Por cierto, le puede contactar al 744-73-4201, 744-73-4201, Chimborazo. La Fundación Hearst se opone a la entrada del dominio público en Estados Unidos del primer álbum de Tintín, Tintín en el país de los soviets. Según la legislación estadounidense, los derechos de autor expiran 95 años después de la publicación del original, lo que aplicaría desde 1929. Sin embargo, la Fundación argumenta que el plazo deberá contar desde su primera publicación en Estados Unidos, en 1959, o al menos desde su primera traducción al inglés, en 1989. En Europa, la obra sigue protegida hasta el 2050. Ya que Hearst falleció en 1983. Aunque no han confirmado acciones legales, el caso está en manos de juristas y podría derivar en un conflicto judicial de alto perfil. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Veintiséis de los 28 peloteros que estarán partiendo, no, 27 de los 28 peloteros que estarán representando a España en el Clásico Mundial de Béisbol son de origen extranjero, más exactamente de origen caribeño, venezolanos, cubanos, dominicanos, colombianos, un estadounidense de origen latino y un español, total 28, ¿no? Qué bien, ya vamos a repasar precisamente la lista completa y cuándo estará jugando España, buscando avanzar en el marco de el Campeonato Mundial de Béisbol, que se conoce como el Clásico Mundial de Béisbol. Antes, Carlos Angulo también nos traerá toda la información acerca de la Serie del Caribe de Béisbol. Béisbol aquí en el Café Mañanero, donde normalmente empezamos hablando de fútbol, que es sin duda alguna el deporte más popular en España y el mundo entero. Por estos días estamos hablando de la Copa del Rey. ¿Cómo le cuesta al Real Madrid por estos días? Le hace falta afinar la puntería. Menos mal que tiene recurso y parece que todo el que llama responde, ¿no? Un canterano justamente salvó al Real Madrid o le ha permitido avanzar a las semifinales de la Copa del Rey. Ya se va a encargar Adolfo Jiménez del Río precisamente de entregarnos todos los detalles de la programación que continúa este jueves con el Valencia en acción. Es una bonita oportunidad para el equipo Che reivindicarse ante sus seguidores, ya que luce bastante descolgado en la liga, aunque ha reaccionado, lleva dos triunfos seguidos, ¿no? Por lo menos ha cosechado en los últimos compromisos un triunfo, la goleada ante el Barça, que recibió ante el Barça, y en la fecha anterior un triunfo del Valencia. Se respira. De todas formas, ese partido ante el Barça no estaba en el presupuesto de que se fuera a ganar, y más jugando en Barcelona. Bueno, llega por aquí Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la actualidad deportiva. Por otra parte, hay que decirles que ha comenzado la vuelta a la Comunidad Valenciana y Adolfo precisamente está siguiendo la pista, en particular a los latinoamericanos. Hay una buena representación de colombianos y ecuatorianos. También este año tenemos mexicanos. No sé si finalmente está participando Aular en la nómina del el Movistar. Bueno, ya lo vamos a mirar. Pero antes llega entonces Adolfo Jiménez del Río con los resultados de la Copa del Rey, la crónica de la Copa del Rey. Todo esto a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario. Puede solicitar una cuenta bancaria con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que reside en España, en cualquier otro país de la Unión Europea. Iqualo. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo. Entramos entonces en materia, Adolfo Jiménez del Río, y la Copa del Rey. Copa del Rey que nos está deparando alguna sorpresa. Un Leganés que planta cara al Real Madrid. Y el partido anoche de la Copa del Rey en cuartos de final realmente fue emocionante de principio a fin. Y es cierto que al principio el Real Madrid arrancó muy cómodo y cuando iba 0-2 parecía que tenía totalmente controlado el partido. Pero el Leganés en el segundo tiempo reaccionó, logró empatar 2-2